Estamos en vivo en La Hora Pulenta, acá con nosotros en el estudio. Prieto Viaja al Cosmos con Mariano va a estar haciendo un acústico y mientras tanto, el que nos escriba a cosaspulenta@gmail.com o a cosaspulenta en Facebook o al hashtag La Hora Pulenta en Twitter, contándonos cómo se llama el primer EP que sacaron los chicos, se lleva a cada uno de los que conteste correctamente una entrada para ir hoy a Noche a Plasma, donde van a estar tocando con la Patrulla Espacial y Oneco. Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, cumpleaños además de Maxi Prieto, así que vamos a festejar este cumple con un acústico. Felicidades. Bueno, buenos días, bienvenidos. Buenas, ¿cómo y va? Y si quieren pueden empezar a tocar. ¿De una? Como quieran. ¿Así nomás? Sí. Bueno. Salvo que quieran entrar en calor contando un chiste o... Había una vez... No. Que nada me escapó. Y ahora me toca estar acá de vuelta acá. No sé qué hacer, dar alma, ya no sé qué hacer. Si aunque sea tuviera algo de eso ahora, ahora, ahora, ahora, lo que queda es el recuerdo y solo queda en mí. Yo sé que vos ni te acordás. Sé que vos ni te acordás. Yo sé que lo viví solo yo. Sé que ni te lo acordás. Y ahora me drogo en habitaciones con gente que no conozco ni soporto. Ahora me drogo con gente que no conozco. Ahora me drogo, pero no de los Ríos festeja la presencia de Petro Viajacomo. ¡Vamos! Y dice dos cosas, dice: genios, ojalá los cósmicos tengan en el playlist el cover de Leonard Cohen. Y después dice: las canciones que curan mi resaca es increíble. Bueno, la nuestra también. Nosotros necesitamos. Vamos a seguir curando resacas y después iremos a buscar una pizza por ahí. Total. Un vasito de cerveza. Obvio, obvio. Adelante, compañeros. Te amé en la mañana, nuestros besos suaves y cálidos, tu pelo sobre mi almohada como una dormida atormentadora. Muchos se amaron antes, ya sé que no inventamos nada en la ciudad y en la playa, sonreían como vos y yo, pero ahora estamos lejos y tenemos que aceptarlo. Y tus ojos que miran tristes, hey, hey, esa no es forma de decir adiós. No estoy buscando a otra mientras vago en mis días. Si vamos hasta la esquina, nuestros pasos irán juntos. Sabes que mi amor va con vos y el tuyo conmigo. Así es como cambia, como la orilla con el mar. No hablemos del amor o de cadenas, cosas que no podríamos desatar. Y tus ojos que miran tristes, hey, hey, esa no es forma de decir adiós. suaves y cálidos, tu pelo sobre mi almohada como una dormida tormenta dorada. Muchos se amaron antes, ya sé que no inventamos nada. En la ciudad y en la playa sonreían como vos y yo, pero ahora estamos lejos, tenemos que aceptarlo. Y tus ojos que miran tristes, hey, hey, esa no es forma de decir adiós. Chao. Miro por la ventana y solías golpear con tu vestido de verano, listo para volar. Ay, ¿qué me pasó? Esta habitación se tragó mi vida. En mi pared hay un reloj que siempre da la misma hora. ¿Con quién andarás? Déjame de verdad, de vuelta en la soledad estarás más linda. Y golpearás otras ventanas, se abrirán y sonreirás. Con tu vestido de verano, listo para volar. El tiempo pasó, veo a mi dolor, vestido de verano. Fuera de esperar. Habitación se tragó mi vida. En mi pared hay un reloj que siempre da la misma hora. ¿Con quién andarás? Alguien que te ame de verdad. Vuelta a la soledad estarás más linda. Y golpearás otras ventanas, se abrirán y sonreirás. Tu vestido de verano, listo para volar. En mi pared hay un reloj que siempre da la misma hora. Grito de Viaja Comos con Mariano, sonando ahora en la Hora Pulenta. Esta noche van a estar con Goneco y la Patrulla Espacial en Plasma. Sí, que queda super amigos. Piedras. 1-8-4-8. 1-8-5-6. Hice 184.000 flyers. Y si nos escriben y nos dicen cómo se llama el primer EP de los muchachos, se llevan una entrada gratis, sí, quienes sí quieran. ¿Cuál? ¿Prieto Viaja Comos con Mariano? Ese. Ese, que se llama justamente como la banda, ¿no? Pero ese es así, ¿no es la Lo-Fi Session 1? Yo te estaba pensando en Lo-Fi Session 1, ¿eh? Bueno. Pero bueno. El primero que se equivoque, con mucho no me acuerdo. A ver, primero que nos diga, che, tienen una entrada para acá, se lleva una entrada. Miren qué fácil. Dice Use Your Illusion y se lo damos igual. Use Your Illusion. Le damos las tres entradas. No, hay tiempo para dar un par de temitas más, así que deleítennos. Bueno. Un placer. ¿Por qué si dura dos horas es la Hora Pulenta? Ese es un enorme misterio. Uno pregunta lo mismo. Pensábamos que la respuesta era que son tan pulentas que la hora dura. También. Una hora eso, pulenta dura dos. Claro. Esa opción. Pensé que iban a decir. Porque los sábados al mediodía cada hora dura dos. Esa es buena. Thank you. descubren que hay arañas negras en su voz. Empiezan como en mujer, sabe que su tiempo se acabó. Es de verdad, que el sol es solo un sueño de un hombre que nunca vio la luz. Es de verdad, que el sol es solo un sueño de un hombre que nunca vio la luz. Gritan juntos los muertos en sus tumbas y descubren que hallará. Perdón, pero me llamaron por teléfono, me había olvidado pagar. Bueno. Es mi cumpleaños, puedo hacer, puedo pasar. Puedes hacer lo que quieras. Tenemos tiempo para un último temita, si quieren. Y nos hacemos. Si sabemos cuál. Ya lo hicimos, boludo. Ahí está. Vamos. O verano fatal. Cualquiera. Y vamos a la abrir. Y la pidieron esa. Noche de sábado encantado. Fui a Bali.